Y si te gusta el fuego, vamos a quemarnos juntos. Tú me dices, yo le llego. Y quemamos toda la casa. Y quemamos toda la casa. Estoy fumando Zaza, hay como Rayquaza. Tranquila y confianza, dime qué vamos a hacer. Saco un cuarto en el Verdanza, sexo de venganza. Y más cuando se lo merece, porque hay más placer. Yeah. Mami, déjate de eso. Tú no estás feliz, tú no estás feliz, nana. Yeah, como Brad Pitt con Angelina, na, yeah. Si yo soy Tito, tú mi felina, na, yeah. Te quiero al lado como mi nina, na, na. Si te veo mañana, te aseguro que hasta el otro día no te va. ¿Qué hacemos con estas ganas? Sé que quieres matarla, porque me testeaste, papi, dime dónde estás. Y si te gusta el fuego, vamos a quemarnos juntos. Tú me dices, yo le llego. Y quemamos toda la casa. Y quemamos toda la casa. Estoy fumando Zaza, hay como Rayquaza. Tranquila y confianza, dime qué vamos a hacer. Saco un cuarto en el Verdanza. Sexo de venganza. Y más cuando se lo merece, porque hay más placer. Yeah. Y se va a quemar, y se va a quemar. Y no por los blones que prendí antes de cenar. Ella tiene resistencia, tengo que entrenar. Contigo acelero, no pienso en frenar. Lo fenomenal, como me lo haces tú, nada más. Lo hacemos y siempre pide una más. Par de fotos tienes, pero nunca sube nada. Yeah, tú eres fría, pero a ti te gusta el fuego. Vamos a quemarnos juntos. Tú me dices, yo le llego. Y quemamos toda la casa. Y quemamos toda la casa. Estoy fumando Zaza, hay como Rayquaza. Tranquila y confianza, dime qué vamos a hacer. Saco un cuarto en el Verdanza. Sexo de venganza. Y más cuando se lo merece, porque hay más placer. Yeah.